Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema muy interesante y es aquel que relaciona la historia con la literatura. Generalmente los historiadores hacen unos relatos muy interesantes, tipo ensayo, y ellos acuden a fuentes primarias y nos entregan la historia, digamos, de primera mano. Pero la literatura muchas veces narra en formas que los historiadores no logran hacerlo y hacen que las historias sean un relato mucho más cercano para el público y mucho más fácil de leer para el público. Inclusive muchas veces los escritores narran asuntos que los historiadores no logran narrar. Esa relación, ese maridaje entre literatura e historia es una forma muy linda de entender qué pasó para poder comprender el presente. Usted tiene la idea de comenzar a hacer todo un texto radial largo sobre historia y literatura. ¿Por qué es tan importante la literatura para la historia? A ver, si ahí hay algo que es interesante, el historiador cuenta qué pasó y se fundamenta en documentos. Él no puede inventar, sino que simplemente recorre a los documentos y va construyendo a partir de esa documentación que adquiere y reúne datos para establecer un territorio, los hechos importantes en ese territorio. Y hasta ahora, pues la historia que nosotros recibimos ha sido una historia más bien política. Los hechos que se van dando para configurar sociedades, y esas sociedades a su vez producen acontecimientos económicos, acontecimientos culturales, acontecimientos científicos, etcétera, y el historiador hace un excelente trabajo con eso. Por ejemplo, cuando uno lee a Erich Hobsbawm, se entera de todo el siglo XIX y después del siglo XX. Y él empieza incluso a usar un poquito de literatura para, como usted dice, acercarse más al lector. Pero la literatura, cuando está bien escrita, está dando razón de un tiempo. Está dando razón de unas circunstancias en ese tiempo y de unos comportamientos de la gente. Cuando se escribe la historia de la vida privada, que es esa historia maravillosa que dirige George Duby, se tienen que pegar de la literatura. O sea, cómo la gente, cómo era. Porque el historiador, a pesar de que hay muchos textos que empiezan a tocar eso, el historiador no tiene la amplitud que tiene el escritor de profundizar en un individuo. Por ejemplo, cuando García Márquez escribe El general en su laberinto, a los historiadores pues no les va a interesar si Bolívar se afeita o no, o si embetuna las botas o no. A García Márquez sí, le va a interesar eso, y le va a interesar la relación que hay entre el que me afeita y yo, que eso no lo va a contar un historiador. Entonces empieza a darse una cosa muy bonita. En el Talmud dice, si se mata a un hombre, se mata a toda la humanidad. Y cuando la literatura plantea a un hombre, plantea a toda la humanidad también. Ahora, ¿la humanidad en qué estado? ¿En qué lugar? Y ahí es donde la historia hay que apoyarla con literatura. O sea, un gran historiador, por lo común, es alguien que sabe mucho de literatura y que incluso llegan a escribir literatura. Cuando uno coge un biógrafo como Stefan Zweig, por ejemplo, las biografías de Stefan Zweig son espectaculares, como son espectaculares sus novelas y sus cuentos, porque él mismo se hacía una pregunta. A ver, cojamos una persona, y esa persona tiene un montón de circunstancias. Es lo que don José Ortega y Gasset habla. Yo soy yo y mis circunstancias, pero la circunstancia está afuera. Por eso la gran literatura, en una gran novela, todo es cierto menos lo que está pasando. Es una cosa muy interesante, es cierta la época, es cierto el tipo de gobierno, es cierta los movimientos económicos, son ciertas las tensiones políticas, pero la historia que se está contando del individuo no es cierta. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, una novela que de alguna forma es histórica, como La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, donde habla de la minería. Don Tomás Carrasquilla sabía mucho de minería, de hecho toda su obra es sobre mineros, toda, y los descendientes de los mineros, y la clase emergente que crean los mineros, y a partir de ahí me entero de quién es el minero, me entero de quién trabaja con los mineros, me entero de la presencia de la magia en las comunidades negras de las minas, me entero de la culinaria, me entero de la otra cultura. Es decir, que toda la historia, todo lo que pasa allí, puede que no sea verdad, pero lo que el personaje encarna sí es verdad, porque él está encarnando, claro, todo lo que las personas son. Todo lo que las personas son. Claro, incluso yo me acuerdo en el prólogo de La Marquesa de Yolombó, hay una cosa muy linda donde él dice: yo no me fijé ni en documentos, ni salí a leer libros, simplemente hablé con mujeres ancianas ignorantes, porque no dicen mentiras. Ay, y esa fue lo que llamaríamos una fuente secundaria, ¿cierto? Primaria, casi que primaria. Sí, pero estas viejitas no dicen mentiras, entonces me contaron y empezaron a decirme cómo funcionaba esto. Y eso es fundamental. Y si leo Grandeza, aparece la clase emergente en Medellín, precisamente producto del enriquecimiento en las minas. Y cómo esta gente se viene y absorbe otra forma de vida, pero primero tiene que aparentar, primero tiene que aprender lo que nunca se había imaginado, vestirse como nunca se había vestido, etcétera, etcétera. Y por eso muchos historiadores van a recurrir a ese tipo de novelas, porque ahí está una mentalidad, ahí hay unos seres humanos que realizaron un trabajo y luego se van a otro lugar. Mire, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en unas sociedades del desarraigo muy poderosas, y en el mundo el hombre se ha desplazado o lo han desplazado. Yo puedo hablar de cómo se da el desplazamiento, eso lo hace un historiador, las razones del desplazamiento, dónde llegan los desplazados y cómo comienzan a desarrollarse ahí. Todo eso se puede documentar. Pero, ¿qué pensaba el desplazado? No. Es una cosa muy particular. Por ejemplo, coger un hombre como Imrie Kertész, que se plantea la imposibilidad de ser, después de que él pasa por Auschwitz, de no tener una lengua para narrar, entonces tiene que recurrir a una lengua huésped, porque lo que le pasó, no hay lenguaje que pueda expresar eso. Eso también es historia. Ahí hay una gran historia. ¿Cuántas cosas se pueden documentar, pero no se pueden llegar a entender a fondo qué sucede ahí? Entonces la literatura va a comenzar a tomar un papel al lado de la historia muy poderoso, tremendamente poderoso. Por ejemplo, en América Latina, cuando aparece el boom y mucho antes, pero en América Latina no había historia, habían historias oficiales, historias para hacer estatuas. Entonces eran historias meramente políticas donde no se contaba la intimidad de nadie, sino simplemente este señor fue muy importante y le hacemos una estatua. Pero ¿cómo saber que es América Latina? Perdón, Memo, esa historia oficial es la que siempre narran los ganadores, los vencedores. Los vencedores, sí, o narraban, ya no. Ya el vencedor está cuestionado por la literatura. ¿Y quién empezó con eso? ¿Duby? No, eso empieza desde la Primera Guerra Mundial, donde ya las historias oficiales, incluso en el siglo XIX, empiezan unos grandes cuestionamientos. Ya la historia oficial no es la del héroe, no es la de la élite. Ya hay una historia particular que cuestiona absolutamente eso. O sea, nosotros, volviendo a América Latina, por ejemplo, cuando se premia, como le dan el Nobel a Miguel Ángel Asturias, ahí aparece todo el asunto de las bananeras. ¿Cuál es, cómo es la explotación bananera? ¿Cómo es los norteamericanos a través de los filibusteros, que eran ejércitos, lo que después serían los marines, van a poner gobiernos? ¿Cómo se dan las primeras luchas por la tierra? Se dan las nuevas formas de esclavismo. Todo eso lo va a narrar Miguel Ángel Asturias. Entonces, cuando uno lee el Papa Verde, por ejemplo, es un asunto de las bananeras. ¿Qué sucede con esta gente que llega? ¿Cómo se compran esas tierras? ¿Cómo se justifican esas compras? Entonces, me acuerdo de un personaje en el Papa Verde que dice: las tierras dependen del que entienda Ptolomeo y Aristóteles. Si ustedes no saben quién es Ptolomeo y Aristóteles, entonces las tierras son de nosotros. Llegar con eso desde Chicago, por ejemplo, el que llega, compra y sale y se va, y ya después no le importa qué pasó, pero al escritor sí le importa qué pasó. Por eso lo voy a tener, incluso con Miguel Ángel Asturias comienza algo muy interesante, que se había novelado pero sin mucho fundamento, que son las dictaduras en América Latina. Después, pero con él sí empieza a entenderse lo que después era la desmesura del poder en América Latina. Entonces, cuando uno lee El Señor Presidente, donde se gobierna con brujería, se gobierna con desmesura, con desconocimiento de todo, entonces aparece El Señor Presidente. Luego aparecerá en el Uruguay Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Cuando empieza a hablar de de todas las locuras de la dictadura, luego García Márquez va a escribir El Otoño del Patriarca. Y uno dice, ¿todo eso es imaginación? No, porque después luego va a aparecer una novela que la va a escribir también Vargas Llosa, que se llama La Fiesta del Chivo, donde el gobierno de Trujillo fue un gobierno manejado por la brujería, por la magia, por la mafia, por de todo, ahí había de todo. Entonces, lo que hace el escritor es empezar a moverse por pequeños espacios. ¿Cómo entender, por ejemplo, ahora todo esto de Venezuela? Hombre, busquemos novelas, porque la historia me dice tal cosa, pero busquemos novelas. Entonces yo quiero saber qué pasó con la dictadura de Marco Pérez Jiménez, por decir alguna cosa, que fue una dictadura que se extiende de 1945 a 1958. O sea, estamos hablando de 13 años de una dictadura prácticamente brutal, que hizo que muchos venezolanos nacieran en Colombia y después se volvieran. Por eso cuando dicen, hombre, es que Maduro nació en Cúcuta, claro, la familia se tuvo que salir de Venezuela, él nace y después regresan. Todo eso pasa en la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Hay una novela de Henri Charrier, que también escribió otra novela que se llama Papillón, que se llama Banco. Y en esa novela Banco me cuenta cómo fue la dictadura de Pérez Jiménez, cómo se movió eso ahí. Que son, pues, son cosas muy interesantes. Ahora que hay tanto predicador, por ejemplo, la historia de los predicadores, toda esta gente que me mueve masas de manera emocional, todo eso, pues le hace la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, donde él cuenta cómo se dan esos fenómenos y a partir de ahí, ¿qué sucede? Entonces la historia hay que irla pegando del hecho literario, porque luego lo que hablábamos de en América Latina, por ejemplo, esa carencia de historia, pues me la suple la literatura. Entonces, si yo quiero saber más o menos cómo funcionaba el desgobierno a principios del siglo XX en Colombia. En Colombia todo el mundo estaba centrado en Bogotá, nunca vieron la periferia, teníamos un montón de presidentes poetas, seguramente hablaban muy bien, pero no estaban enterados en qué país vivían. Nada, ellos todos soñaban con irse a París y gobernar desde París y tener maletas finas y cosas. Entonces el país funcionaba como Dios le ayudaba. Y ahí fue cuando se perdió a Panamá. Claro, pues ya, porque es que nunca lo entendieron. No, es que yo creo que ni sabían que existía. Nunca la entendieron, incluso para que Colombia soltara a Panamá hubo una independencia programada. Entonces la gente se rebeló programada, hoy salimos a protestar y nos vamos a liberar, listo. Se terminó el negocio de Panamá, que nunca lo pagaron además. No. Entonces eso da para una novela, saber qué era Panamá y quién eran los colombianos en Panamá. Hay un pintor que se llama Paul Gauguin, que escribió Las cartas de un salvaje. Y va a decir quién es, cómo se estaba eso allá. Eso era la tierra de nadie, allá mandaba el que fuera. Esas cartas son tremendas, que tienen mucha literatura. Seguro él era pintor, pero está contando lo que después va a contar sobre el asunto de Panamá, el mismo Álvaro Mutis en Ilona llega con la lluvia y hay un pedazo de la historia de Panamá, y en Las lanzas coloradas de Arturo Urlar Pietri hay una historia de Venezuela y todo eso. Entonces en América Latina, por ejemplo, estábamos hablando del desgobierno que había en Colombia a principios del siglo XX, y eso queda tremendamente claro en una novela que se llama La Vorágine. Es que eso no se lo inventó José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera, sí, claro, le va a meter elementos literarios para poder mostrar que una vez se entraba en los llanos, ahí no había nada que hacer. El gobierno por ningún lado, la presencia del Estado por ningún lado, y cuando él se mete en la selva sí que es cierto que el Estado no aparece o aparece completamente deformado. Precisamente porque el gobierno no llegaba hasta allá, no llegaron a plantear el concepto de nación ni en los llanos, ni en la selva, ni en las costas. Es que esas metáforas de la literatura, cuando se van a relacionar con la historia, son muy poderosas. Cien años de soledad, Macondo, hombre, todo eso es mágico. Gente que se sube, vuela, gente que a la que les la espantan los que han matado. Bueno, ahí pasa de todo, pero también está contando una cosa, un pueblo completamente perdido en un país que nunca se preocupó por él. Cualquier parecido con la realidad. Sí, cualquier parecido con la realidad, ¿cierto? O el coronel no tiene quien le escriba. Pues la misma cosa, un montón de gente que peleó en guerras que no supo para qué eran y que pasaron la vida esperando que les pagaran. Y en la capital ni siquiera estaban enterados que esa gente existía. Estamos en La Otra Historia, el programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, con el profesor José Guillermo Ángel, quien en esta oportunidad está hablando sobre el tema historia y literatura. O sea, entonces empieza una cosa muy interesante cuando el novelista primero asume una historia. ¿Eso dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Cuando uno lee la María, eso tiene un lugar geográfico, que además los historiadores rara vez profundizan en la geografía, lo que sí hacen los grandes escritores. Entonces María plantea un montón de cosas. Primero, un paisaje, hombre, que es muy onírico, muy romántico, pues lo que se quiera. Pero al menos me está diciendo que hay ríos y que hay montañas y que hay animales y que ahí hay gente. Y esa gente es de tales características, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa cuando uno lee, por ejemplo, a un escritor muy bueno que hubo aquí en Antioquia, que se llama Mario Escobar Velázquez. Mario domina Urabá y le va a contar a uno cómo es la geografía de Urabá, para que ahí se den unas historias. Obviamente también son historias del abandono, lo que me está diciendo que históricamente el Estado no ha estado presente en esos lugares y por eso se crean unos paraestados, de los que ya habla incluso en la vorágine José Eustacio Rivera. Me van a contar en la literatura algo que también los historiadores no tienen por qué meterse hasta allá, es cómo cambian los seres humanos, cómo se dan los cambios. Mentalidad. O sea, hay una mentalidad, me van a hablar de una cultura. Alguien decía, cualquier buena novela es una novela costumbrista. Y eso lo hemos, digamos que nos burlamos del concepto costumbrista. Es que las costumbres son la forma de comer, la forma de vivir, la forma de ver el mundo desde la costumbre. O sea, una novela costumbrista, como dicen, hombre, Carrasquilla era un costumbrista, sí, pero me estaba diciendo la gente cómo pensaba. Si yo quiero leerme cómo se financiaban las guerras aquí en Antioquia, pague, pero no peleamos, pues me leo Luterito, o el nombre que le pusieron después, porque en España, aunque Luterito no era título para un cuento, fue el padre Casafús. El padre Casafús, que es una cosa tremenda, donde la gente era más conservadora que el mismo cura. Y ahí hay una mentalidad, ahí hay una forma de hablar. A ver, la historia es la resultante de lo que pasó. La literatura se ha preocupado por cuatro lenguajes muy importantes que también hacen parte de la historia, porque de acuerdo a cómo hablemos, comenzamos a ser. Por ahí de los mensajes que le mandan a uno, me manda uno que me llama mucho la atención. Si usted no es capaz de contarlo, no es capaz de hacerlo. Es una frase, pero tremenda. Entonces la literatura comienza a dar razón, primero a través de un lenguaje oral. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nombramos el mundo, un amanecer? ¿Cómo nombramos las plantas, los animales? ¿Cómo nombramos al otro? ¿Qué entra a determinar el otro? Luego aparece un lenguaje escrito. ¿Cómo se piensa en orden? Y el escritor me está diciendo cómo pensar en orden. Por eso es tan importante lo que decía Oscar Wilde: no hay libro bueno ni malo, hay libros mal y bien escritos. Si está mal escrito, no hay para nada, ¿eh? Porque no está llevando un orden establecido, donde, que es la gran discusión de ahora, pues, que tratan de volver literatura a cualquier cosa que no se entiende, y eso ya está riñendo con el lenguaje, con la gramática, cómo contar ordenadamente un episodio. Por eso un buen premio Nobel cuenta una muy buena historia, que incluso el de ahora, Ichiguro Kazuo, es un gran contador de historias, un novela época, ¿cierto? Novela época, cuando uno se lee Cuando fuimos huérfanos, Shanghái 1920-30. ¿Qué es eso? ¿Cómo están los ingleses en Shanghái? ¿Qué hacen? ¿Y cómo funciona Londres para la época? Ahí queda uno listo. Que de pronto después es algo, nosotros nos hemos burlado de muchos bestselleros, pero hay unos que son espectaculares. O sea, si uno coge a un hombre como Ken Follett, donde marca una historia, pero muy bien marcada. Hombre, que no hable y no de espías. Ah, listo, no hay problema. Pero me está planteando una situación en un momento dado, en un lugar dado, y ahí hay historia. O sea, ahora, si usted coge los grandes libros de él, ya son historias, simplemente que le está leyendo a través de personajes determinados. A ver, podríamos decir algo, la historia se lee a través de el personaje al que le toca. O sea, no habría, y puede ser una muy buena discusión con los historiadores, hay una historia común. No. Porque cada cual vive su presente cada de cierta manera. Cada cual vive su presente de determinada manera. De acuerdo con lo que él es. Los prejuicios cómo fue que creado. Tiene. Las formas que, por ejemplo, a mí me admira mucho Patrick Modiano, el premio Nobel del 2014. Esa forma de ese hombre contar pequeñas historias de París. y de la ocupación de París y de lo que pasó después de la guerra y de cómo es el colaboracionismo francés. O sea, y nadie está limpio, aparte de que ganaron, pero ninguno está limpio. Y esa tarea la va haciendo el escritor, ¿cierto? Ahora, que le sirve a un historiador a morir, porque entonces en un momento dado yo me leo la trilogía de la ocupación de Modiano, uy, ¿cómo es que fue el colaboracionismo acá? Y empiezan los historiadores a buscar documentación, esto, aquello, y luego van a armar un texto muy bueno sobre ese colaboracionismo, ¿cierto? La literatura también empieza a dar o apoyar un lenguaje gráfico, porque no solamente es el que se escribe, sino las imágenes que salen de ahí. Por eso cada tanto aparece la novela gráfica. A mí eso me parece muy bonito, que aparezca la novela gráfica, porque cómo volver imágenes eso que dice ahí. Es una cosa tremenda. De hecho, nosotros entendemos un montón de historia de Egipto prácticamente a través de una especie de novela gráfica, que son los jeroglíficos. Y los historiadores y los escritores empiezan a hacerse preguntas sobre eso. Entonces los historiadores, ayudados por los que traducen, los que ya han develado lo que escondían esos jeroglíficos, van encontrando cosas, pero también empiezan a aparecer los escritores. O sea, una de las formas más lindas que ha habido de entender Egipto es una novela que se llama Sinué el Egipto, el egipcio, de Mika Waltari. Ahora, este señor leyó historia de Egipto por montones, seguramente se preocupó por ir a mirar, muéstreme esto, y logra leer la historia de un médico, que es una muy buena forma de leer Egipto, porque esa gente momificaba a sus muertos. Al momificarlos, pues se enteraban de que tenía hígado, tenía cerebro, tenía esto, tenía lo otro, y obviamente, seguramente desarrollaron una medicina muy poderosa que después llega a los griegos, a los latinos, y después va a ser el origen de estas medicinas occidentales. Oyéndolo hablar, pienso en Medellín. Generalmente en Medellín la literatura que se ha escrito ha sido una literatura violenta, pero en el imaginario del paisa hay una raza superior, emprendedora, industriosa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué los literatos o los escritores de Medellín no han podido retratar ese imaginario que el paisa tiene en su mente, sino que solamente retrata el tema violento? Sí, no, ahí hay varias razones. La primera, la literatura no toda es buena. Mientras la literatura no se haga una gran pregunta, esa literatura no funciona. Entonces nosotros hemos caído primero en la trampa. Eso se narra, claro que hay que narrarlo, ¿cierto? La violencia ha existido. Pero la pregunta es, ¿qué significa matar? ¿Qué le pasa al que mata? Porque yo no le he visto en ninguna novela de las de nosotros. El único que más o menos toca y se hace preguntas interesantes es Fernando Vallejo. A pesar de que echa cantaleta y todo eso, pero detrás de Fernando Vallejo hay unas historias muy particulares. Porque él se va haciendo preguntas sobre una sociedad, esa sociedad cómo funciona. Y dentro de esa sociedad, ¿qué sucede? Por eso es tan bonito, por ejemplo, los días azules de él, Llegamos, otra novela que es maravillosa, donde se repiten cosas, pero es que es normal que repitan porque esa pregunta todavía como que no funciona, que es Casablanca la Bella, sobre un arreglo de una casa que es Laureles. ¿Qué sucede ahí? Todo lo que él va diciendo. Y ahí es donde uno se da cuenta que atravesar la avenida Nutibara es de lo más peligroso del mundo. No, y este va contando eso. Por ejemplo, aquí hay un literato, era un poeta muy bueno que se llama Eli Ramírez. ¿Cómo se hicieron los barrios populares de Medellín? Por ejemplo. Entonces uno con Eli Ramírez entiende un montón de cosas, pero también empieza el problema del negocio, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se vende? Violencia. Entonces dedíquese usted a contar violencia. A mí me ha llamado mucho la atención de que toda esta literatura de nosotros no cuenta de gente que trabaja, gente que tiene pequeñas preocupaciones, gente que logra cosas muy lindas. A ver, yo creo que hay un problema en la literatura colombiana, aparte que en Colombia hay escritores muy buenos, pero hay un problema y es que primero seguimos escribiendo como en el siglo XIX. Nosotros no hemos podido como modernizarnos. Entonces, Crimen y Castigo nos influenció mucho. Que matara a alguien y entrar en esos mundos. Nos llegó una literatura folletinesca, pero no de reflexión, ¿no? Y que va apareciendo, ya va apareciendo, pero dentro de lo que se vende, pues no es, explotemos el morbo, ¿cierto? Nosotros entonces producimos esa literatura que es la que más suena, de pronto porque esa es la que más disparan, ¿cierto? Pero nos hemos perdido un montón de libros muy interesantes y de literatura muy interesante que en este momento prácticamente la están llevando a cabo las mujeres. Hay una cosa que es muy interesante. Entonces uno cuando lee a Rocío Vélez de Piedrahíta, ahí hay un montón de historia, ¿cierto? Cuando lee a María Cristina Restrepo, ahí hay un montón de historia, donde ella va contando. Ahora, ella se mueve dentro de lo que sería la historia en esa clase social. No, porque nosotros aquí también nos quedó una cosa miedosísima y es el miserabilismo, ¿cierto? Y como después se llamó eso, el pornomiserabilismo. Una cosa miedosísima, cuente cosas horribles, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué? Yo veo la cantidad de gente que se mueve en Medellín por la mañana, van a trabajar. ¿Y qué hacen? ¿Y qué sueños tienen? ¿Y qué logros tienen? A mí una vez me decía una señora de aquí del aseo, estaba feliz porque la casa ya la tenía como el Palacio de Buckingham, me decía. Ya su gran logro, su salita, era un gran logro. Estoy como en el Palacio de Buckingham, me decía, es tremendo. Es que hay una historia humana, uh-huh. ¿Cierto? Que hace parte de la historia. Claro. Y porque nos llegó algo que es fatal en el mundo de la literatura es cuando creemos que eso es imaginación y no es investigación. La literatura hay que investigarla, ¿cierto? Por eso es que hay tanto escritor, incluso el mismo García Márquez, que no eran capaces de escribir grandes ensayos. Porque el ensayo ya es como yo veo el mundo, es la historia que yo sé. Si hay algo que se le puede abonar a por ejemplo, a Vargas Llosa, son sus ensayos. ¿Han investigado más o qué? Sí, claro, y uno lee libros de él y este señor sabe historia y se la averiguó toda. Y si uno lee a Ernesto Sábato, los ensayos son de una profundidad tremenda. Hombres y engranajes, el escritor y sus fantasmas. O sea, es una gente que sabe dónde está. El mismo Borges, ¿cierto? En un momento determinado este señor no está imaginando nada, está planteando cosas. Entonces, nosotros caímos simplemente en la trampa de que somos violencia, que es muy raro porque tanta gente que no ejerce la violencia, porque no hay literatura sobre ellos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Cantidad de gente preocupada, inventando cosas, montando un almacén. Es que cuando uno coge las novelas de otros lugares, se empiezan a contar esas historias. El mismo Balzac, a principios del siglo XIX, contando historias de almacenes, por ejemplo. Yo me leo La piel de zapa y ahí están los almacenes de París. Y como Balzac se mantenía endeudado y pagaba, ¿no?, nombrando los almacenes para que el otro le rebajara plata. Veo así una novela y va a poner tu negocio ahí, listo. Entonces le rebajo tanto, queda uno completamente dateado. Entonces la literatura, y es lo que vamos a hacer en una serie de programas, vamos a coger escritor por escritor, ¿qué pregunta se hizo el escritor y qué historia real está narrando y cuál es el pretexto que él utiliza para contar esa historia? Porque la historia nos pasa a nosotros desde muchas formas. Por ejemplo, hombre, Medellín ha sido muy violenta, pero ¿cómo ha tocado la violencia a cada familia? De manera muy distinta. Una de manera atroz, otra le pasó por encima, otra ni se enteró. Por ahí encuentran gente que no se ha enterado en nada y no le ha pasado nada tampoco, ¿cierto? Ha llevado su vida. Esa es una de las cosas interesantes que llevarían a pensar, ¿cierto? Porque esta persona le tocó ver el mundo así. Entonces, la historia es general, no puede ser general. Que además lleva una cosa interesante, porque la historia y es la enseñanza, ojalá la enseñen debidamente, apoyándola con una buena literatura, para que el lector se sienta metido en esa historia. Que yo me sienta metido en la historia. Hombre, me van a contar la historia de Antioquia, de Medellín. Hay un libro que, a pesar de que esta señora hizo un esfuerzo espectacular, pero es muy interesante desde el punto de vista de cómo, solo por qué los antioqueños de ahora son los que son y no son otros. Es de doña Rocío Vélez de Piedrahíta, que ama a los que llegaron, los que vinieron. Es el hombre que tiene fallas del hombre primitivo, porque ella se mete desde que atraviesan el estrecho de Bering hasta que aquí se va conformando una sociedad. Pero ahí hay datos, los que usted quiera. Y la investigación de doña Rocío es espectacular. Ahora, está dentro de las limitaciones que ya tiene. Nosotros aquí no contamos con grandes centros de investigación, que nos asesoren es muy difícil todavía, porque nosotros somos comerciantes, ¿cierto? Entonces ahí no, como que muy poquita gente se preocupa por muchas cosas y no es lo que puede hacer un Ken Follett, que trabaja con 25 personas y cada uno está investigando y él simplemente arma el libro y están en unos territorios donde hay documentación por todos lados, mientras que aquí la documentación pues todavía es muy complicada. Pero, a ver, vamos a ver la historia y vamos a ver lo que esta señora dice. Eso es importantísimo, me parece a mí, porque llegaron tales grupos humanos, sí, pero cómo hablaban, qué comían, qué pensaban, cómo veían pasar los días, cuando nacía alguien, qué sucedía. Muchas veces hay que inventarlo, hay que suponerlo, porque no hay datos, o sea. Ese es el problema que tiene El origen del universo, que es una novela espectacular. contada con lengua científica. Pues una novela espectacular. De eso no hay un solo dato. A mí me da pues mucha risa cuando un ateo radical se enfrenta a un creyente radical. Los dos están diciendo lo mismo. Ninguno puede probar nada. ¿Cierto? Entonces se montan. Entonces eso es muy interesante leer eso. Entonces, ¿cómo atravesaron el estrecho de Bering para venir a América? Aunque Fernando González decía, pues, ¿por qué no me pudo haber dado lo contrario? De América lo atravesaron y se metieron a la isla. O sea, no. Entonces son unas novelas muy lindas. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos una novela de la industrialización en Medellín. Lo que yo le decía ahora. Claro, cómo se dieron a los industriales, qué pensaron, ¿cierto? Tenemos novelas de comerciantes bastante buenas. O coger algo como las novelas de Manuel Mejía Vallejo, que son novelas muy interesantes, es lo mismo que las de Darío Ruiz Gómez, porque están contando la historia. ¿Qué pasó? Entonces usted se coge la casa de las Dos Palmas, ahí hay problemas de gamonalismo, ahí hay problemas religiosos, ahí hay problemas, ¿cierto? Manuel Mejía, me acuerdo una novela muy interesante de él, que se llama Aire de Tango, con un personaje Jairo en Guayaquil. Entonces, mientras cuenta la historia de Jairo, le cuenta a uno la religiosidad popular que se movía en Guayaquil. Ahí están todas las novenitas, todas las estampitas, están las relaciones de la gente en esos hoteluchos. Entonces, Manuel, que era un muy buen investigador, que no le pone a imaginarse nada, por eso cuando le pone a imaginarse algo, siempre el trabajo es malo. ¿Cierto? Una vez escribí una novela que se llama El pie de la ciudad, y sobre los ricos, y no fue capaz. Mario Escobar Velázquez le dijo una vez: hombre, Manuel, no te pongas a hablar de los ricos que vos no los conoces. Hable de su gente de fincas y cosas, pero no me ponga a hablar de ricos urbanos que no. Y Manuel se reía, y dice, pues sí, no, sí, no, no hay problema. Pero hizo unas grandes obras, ¿cierto? Unas grandes obras sobre la mentalidad del suroeste, de la gente del suroeste. ¿Quién apoya a quién? ¿La literatura a la historia o la historia a la literatura? A ver, el origen, me atrevería yo a decir, fue primero literario. Porque las primeras historias del hombre son literarias. Son narraciones. Son narraciones. Entre realidad e imaginación. Sí, son metarrelatos. ¿Cierto? Por eso cuando tratan de volver la Biblia a un libro de historia, eso no es un libro de historia, es un libro doctrinal. Están enseñando una doctrina, unos principios éticos y unos principios de configuración social. Pero eso no... ¿Pero la doctrina se basa en ficción o en historia? Es muy difícil porque cuando estamos hablando del inicio de una cultura, se habla siempre del mito fundacional. Venimos de alguna parte, ¿cierto? Entonces la historia de Inglaterra, por ejemplo, comienza con el rey Arturo, con una espada mágica clavada en una piedra que se llama Excalibur, con un mago que se llama Merlín, con una bruja que se llama Morgana, y ahí arranca la historia de Inglaterra. Ese es el mito fundacional. Entonces ahí viene la corte de Camelot, o sea, una cosa que tratan de probarla, De eso se preocupó mucho un hombre que se llama Robert Graves, que escribió unas novelas históricas muy poderosas y se metió mucho en el mundo de los mitos, de él es los mitos hebreos, los mitos griegos, Yo Claudio y su esposa Mesalina. Bueno, ese hombre escribió cualquier cantidad de novelas históricas tremendas, pero siempre se hacía esa pregunta. A ver, los mitos fundacionales. Aquí en Antioquia podría, ese mito de yo soy mejor, soy el guapo, soy el bonito, soy el más europeo, etcétera, etcétera. Pero no se ha podido configurar el mito fundacional. Por ejemplo, los norteamericanos tienen como mito fundacional la llegada del Mayflower a los Estados Unidos. Llegaron primero los franceses, primero los españoles. Lo que pasa es que los españoles no siguieron para arriba porque no había oro. Cierto, entonces se crearon, por eso hay un montón de regiones en los Estados Unidos que los nombres son en español: San Francisco, Los Ángeles, California, etcétera, etcétera. Pero ellos van a decir, no, nuestra historia arranca de un hecho literario. Aparte de que es cierto que llegaron los puritanos del Mayflower, pero ellos celebran el Día de Acción de Gracias, que no deja de ser muy charro, ¿cierto? Es, entonces pactemos con los indios y nos comemos entre los dos un pavo. Además, comieron un animal que eso no lo come nadie, sino le echan de todo. O sea, carne de pavo sola no la come nadie, ¿cierto? Entonces arrancan de hechos, mitos, que son importantes, porque es que de ahí viene la literatura. O sea, para arrancar la historia de Alemania hay que arrancar de los Nibelungos. Entonces, primero es la literatura. Ahora, la literatura tiene una cosa muy interesante, que habló de lo que ahí había. De los árboles, de los bosques, de las piedras, de los ríos, del territorio, y que de ahí se dieron unos señores. ¿Cierto? Si usted coge Roma, para entender el origen de Roma, hay que arrancar de la Eneida. Y la Eneida cuenta una fábula, una fábula. Y Rómulo y Remo, y incluso por ahí está la estatua de Rómulo y Remo, y está la loba que los alimentó, pues un montón de cosas, pero arrancan de un acontecimiento literario, porque no tenemos más, no hay más. Por eso es la importancia de los mitos fundacionales. Y de cómo cada territorio cuenta es con ese mito fundacional, donde aparecían cómo estaban pensando esos autores, cómo veían el cielo, cómo veían al otro, y en un momento dado, ahora sí, aparece el documento, y ya los vecinos hablan del otro, están hablando del otro, y hay una historia. Nos llegó este y hablamos de esto, ¿cierto? Entonces ahí es donde la literatura es tan importante, porque la literatura además va a cuestionar. Claro. Y un historiador, cada vez que sale un buen libro, dice si será o no será. Entonces, que esto nos sirva para empezar una buena serie sobre literatura e historia. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema literatura e historia, primera parte. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana.